Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Año 2016. Programa número 266. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Octava temporada. Tenemos con nosotros al filósofo Darío Steinschreiber. El innombrable. Hasta que un día alguien me dijo, un amigo de mi papá me dijo, vos cuando seas grande tenés que leer filosofía. Y yo le dije, ¿y qué es la filosofía? Y me acuerdo que me dijo, mirá, es como la religión pero sin Dios. Muy bueno. Entonces, claro, porque las preguntas no son muy diferentes. Lo que pasa es que no tiene una vocación de cierre, sino de apertura, ¿no? Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Qué difícil mantenerse ingenuos como niños, qué compromiso, ¿no? Esa consigna que dice la bruja. Ella lo dice, claro, así cualquiera, pero después no viene acá, que viva, ¿no? Es que en el inciso 4 está que la bruja de las palabras no va a venir cuando vos le digas o cuando nadie le diga, sino que va a venir cuando ella quiera. Ah, como mi novia. Ah, sí, como tu novia. Qué cosa. Se mandan solas ellas. Como la vida misma, en realidad. Como la vida misma. Claro. Uno nunca decide para qué lado va la ola. Este monólogo interior. El inconveniente es no tener ninguna meta precisa, constante, exterior. ¿Ves ahí en lo de exterior? Me parece que ahí había una pista, me parece. Entonces, te repetís. Lo que me impresiona esta palabra, experiencias. Es muy preciso él cuando escribe en todos sus textos. No, no toda la gente es precisa para expresarse. Yo no soy preciso, por ejemplo. ¿Viste? Después escucho el programa y tenía que haber dicho tal otra palabra. Repite la experiencia. O sea que la experiencia no conforma experiencia. No se acrisola. No hay aprendizaje. Ni siquiera hay hartazgo. ¿Entendés? El hartazgo lo tiene que detectar la mente que está escindida, está separada del hacer. Porque durante los primeros años la cultura ha tratado de enseñar, habitualmente con castigos físicos, con privaciones, con amenazas, ha tratado de escindir las emociones, me gusta, no me gusta, me cae bien, no me cae bien, tengo ganas. Ese ejercicio no es enseñado, no es estimulado. Es estimulado el ejercicio de poner las cosas en palabras. Pero las palabras no tienen matices. Las palabras no duelen, ni hacen gozar, habitualmente, por lo menos. Entonces, se produce una especie de personalidad muerta, independizada del acontecer, que ya no se balancea como el junco en el agua con los vaivenes de la vida, que están basados en los sentires, en lo que le pasa al estómago más que a la cabeza. He descubierto 100 veces lo que necesitaba, pero mi voluntad no se ha robustecido y no soy más capaz ahora que antes de poner en práctica mis sueños. Una vez que el bicho está adiestrado, una vez que se le ha inculcado este germen, este virus de la esterilidad al occidental para que ya no sea más eficaz en su hacer en el mundo, solamente será eficaz en lo que beneficia al rey. Una vez que será inculcado eso, el kit de la palabra que licúa el hacer. Estamos diciendo cosas tremendas, tremendas. Usted, señora, después le saca el 20%, el 30%, toma tal vez algo de lo que decimos. Para que algo quede claro, uno a veces tiene que exagerar un poco. Hay un 90% que es así, según pensamos nosotros. Un 10% que es como la señora está imaginando, que la palabra a veces sirve. esta artimaña, ya estoy por terminar la parte de Daniel y pasamos a lo que sigue, esta artimaña de mi corazón. Fíjate, el tipo se da cuenta que esto es una artimaña y que es del corazón, o sea, identifica un origen no inteligente. Esta artimaña de mi corazón para rehuir la acción y el esfuerzo, todavía consigue engañarme. Él se da cuenta que hay una trampa ahí, pero me parece que no termina de develarla. Tal vez ninguno de nosotros finalmente pueda develarla del todo. Vamos a verlo. El contemplativo, o sea, lo que soy yo, que no vivo nada, sino que solamente escribo y pienso. El contemplativo se agota intentando salir de su celda, pero se queda donde está. Y su gimnasia, como la que hago yo con mi diario, solamente es higiene, pero no acción. O sea, me lavo los dientes, me baño, me perfumo, pero no voy a ningún lado. Sería eso. Quería educarme a mí mismo. Por eso escribía, una persona bien intencionada. Pero me he quedado en el puro y simple estribillo psicológico, que es mucho más cómodo. Fíjate, recién hemos leído un texto de hace 150 años, de Amiel, donde me parece a mí que queda en evidencia, podríamos decir, la enfermedad de la cultura, una típica conducta occidental, casi uno podría decir, mira, alguien que le pasa eso es occidental, cualquier occidental nos está entendiendo inmediatamente de qué estamos hablando. Si alguien dice, no sé de qué me hablas, nunca me pasó algo así, es porque no es occidental. Hay amigos que nos escuchan que son andinos, esquimales, mapuches. Fíjate, este era un loco, tipo escribió un diario, suiza, pero nadie lo admira, Henry Amiel, y mucho menos estos padeceres que tenía. Más bien nos compadecemos o nos solidarizamos o nos sentimos identificados en nuestras dificultades. Este otro señor, 100 años después, escribía lo siguiente. Yo creí durante años haberme criado en un barrio de calles aventuradas y de atardeceres lindos. Pero no es cierto. Lo cierto es que me crié en un jardín detrás de unas rejas y junto a una biblioteca con muchos libros. Yo creí que me había criado en un barrio, pero en realidad me crié adentro de la casa, al lado de una biblioteca. Aparentemente es alguien que padece una enfermedad parecida a la de Henry Amiel. En el barrio había vida, había dramas, había música, según me cuentan, pero quienes poblaron mis mañanas fueron el bucanero ciego de Stevenson, se refiere al famosísimo autor inglés de cuentos, La Isla del Tesoro y demás. Los que poblaron mis mañanas fueron el bucanero ciego de Stevenson, el traidor que abandonó a su amigo en la luna, no sé de qué cuento es eso, el viajero del tiempo, está citando personajes de cuentos, de cuentitos. La cultura occidental usa un eufemismo para nombrar los cuentitos de mentirita. Le llama literatura. ¿Entendés? Entonces, parece más importante dedicar las mañanas a la literatura que a leer cuentitos por miedo de salir a la calle. Mientras tanto, se pregunta a este tipo, parece hermano gemelo de Amiel, ahora le cuento quién es un tipo muy famoso. Mientras tanto, ¿qué había del otro lado de las rejas? ¿Qué destinos vulgares y violentos fueron cumpliéndose solamente a unos pasos de mí, en el turbio almacén o en el azaroso baldío, el terreno que está todavía sin usar. ¿Cómo fue aquel barrio? ¿O cómo hubiera sido hermoso que fuera? Fíjate, el tipo está fuera de la experiencia, ha vivido encerrado, no sabe, como lo sé yo, como probablemente lo sepa José y algunos oyentes, no todos, cómo son las cosas que pasan en los tenebrosos almacenes, no sé cómo dijo, es que claro, turbio almacén, es que pasan cosas y no todas son santas. El azaroso baldío, ¿qué pasa entre los yuyos? Discúlpeme la expresión. Este es Jorge Luis Borges. Y esta clase de cosas, este lugar desde el que se relata, es premiado y admirado por la cultura occidental. Así que chicos, si ustedes quieren ser aplaudidos por esta cultura occidental, enciérrense en su casa y pónganse a escribir o a leer. Porque eso fue lo que hizo Jorge Luis Borges. Sus escritos, vos lo lees, enseguida te das cuenta. Bueno, él por suerte lo dice acá explícitamente, por eso traigo este texto, que es el prólogo a un libro que se llama Evaristo Carriego, escrito en 1955. Él ahí dice con todas las letras que esa fue su vida, ese es su posicionamiento. Cualquiera que lo lea, Borges, se da cuenta que el tipo está siempre haciendo referencia a experiencias de otros. A ver, ¿a vos te gusta vivir en un frasco? Es que por ahí está bueno. La expresión frasco estuvo mal, porque es despectiva. ¿A vos te gusta vivir en el mundo de las fantasías? En el mundo de la literatura, digámoslo eufemísticamente. No sé si la palabra es vivir. Es una especie de letargo entre algodones que va a tener las ventajas de que los libros están igualitos desde hace 100 años, 50, no sé cuándo se escribieron, los que lees. Tiene las ventajas de que está todo muertito. No hay nadie que te pueda acusar ni quejar de que no le prestas atención. Nadie que te interpele con su pobreza o con su extrema riqueza, etc. Vas a estar lejos de los sentires que nos llevan de un lado para el otro, al resto de los mortales, al resto de los mortales. Pero bueno, traigamos aquí esta paradoja de que el padecer, la enfermedad occidental, es simultáneamente premiada, aplaudida y convertida en objeto preciado. Todos dicen que Borges tendría que haber sido premio Nobel de literatura. Lo admiran a Borges gente muy amiga nuestra, Antonio Piñero, Fridtjof Capra. La literatura de Borges, que me gusta muchísimo. Y claro, es que es occidente. Estoy nombrando amigos muy occidentales que no sospechan del piso de la cultura, que no presentan objeciones acerca de la supremacía del mundo intelectual. Bueno, eso. Ahora pasamos a otro capítulo, damos vuelta a la página. Vamos a escuchar, creo yo que casi todo el resto del programa, a una persona que estamos conociendo. Es un chileno, se llama Manfred Max Neef. Es una charlita que dio hace un par de años en España cuando presentaba un libro suyo que se llama La economía desenmascarada. De a poquito lo vamos a ir viendo. Escribió ese libro junto con un físico teórico, un tal Philip Smith. Físico teórico, lo mismo que Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, de estos de la física teórica, la ciencia más avanzada de la humanidad. Se juntaron, este es un economista y que además ha hecho trabajos para ciertos gobiernos de Suecia. Bueno, después les doy bien los datos. Antes de meternos en el tema económico, vamos a escuchar, porque Manfred es un perfecto occidental también, vamos a escuchar algunas reflexiones de él acerca de por qué el mundo no cambia, que es nuestra gran pregunta de estas semanas en La Bruja, y vamos a comentar sus dichos, tal vez un poco críticamente. Son dos o tres audios donde vamos a interpelarlo, Manfred. El resto del programa vamos a aplaudirlo porque dice en el tema económico cosas con las que estamos en completo acuerdo. Cuando yo era niño, tenía unos 7 años, una mañana me levanté y me surgió una pregunta que no sé de dónde venía, pero me surgió la pregunta. Y la pregunta era: ¿nosotros los seres humanos tenemos alguna característica que sea exclusiva, pero exclusivamente los seres humanos, que no tenga ningún otro animal? Esa fue mi pregunta, no sé por qué me vino, pero me vino. Bueno. Entonces, cuando tenía 7 años, y como es lógico, para resolver cualquier cosa, tú vas donde tu profesora, porque a los 7 años los profesores saben todo, ¿no es verdad? Y entonces fui donde mi profesora, Fräulein Holstein, le dije: tengo esta pregunta, ¿usted me podría decir si tenemos alguna característica exclusivamente nosotros? Sí, pues Manfred, me dice, lo que pasa es que nosotros tenemos alma y los animales no tienen alma. No me gustó nada la respuesta. Yo tenía mi caballo, tenía dos perros y tenía un gato, y yo los observaba y, bueno, para mí eran seres que tenían todos los derechos. Además, en ese entonces yo todavía pensaba que Dios era justo, entonces yo dije, ¿cómo va a ser esta discriminación? Pues no puede ser, no me satisface la respuesta. Así que Manfred se está preguntando desde niño en qué nos diferenciamos de los animales. Lo estamos usando en estos primeros 2 o 3 audios a Manfred como conejillo de indias también. En La Bruja de las Palabras jugamos a que somos extraterrestres, que llegamos a la Tierra y escuchamos con curiosidad lo que dicen los occidentales. Somos como antropólogos que investigan esta tribu. Y entonces escuchamos con sorpresa que este señor dice que cuando era chico sus profesores sabían todo. ¡Mirá qué loco! Quisiera conocerlo. ¿Cómo se mostrarían sus profesores a él para que él creyera que sabían todo? Yo te juro que mi hija jamás se imaginaría que yo sé todo, jamás, por más chica que sea, porque a cada 2 palabras yo le decía, no sé, ¿qué te parece a vos? A ver, busquemos, averigüemos, etcétera, ¿no? Y me parece que hoy incluso es así. Esto ocurría cuando él era chico, hace tal vez 60 años, no sé. Así que cosa rara, pero más rara es la pregunta. Nosotros que somos extraterrestres, que alguien se pregunte qué cosa los diferencia de los animales cuando nosotros somos 98%, 99%, compartimos los genes de los chimpancés, ¿no es cierto? Con el gorila serán, no sé, 97%, somos idénticos. ¿De dónde sale el impulso de preguntar por ese 1% o por el 2%? ¿Qué sentido tiene? Y además, nosotros en el plato volador, entre excursión y excursión que hacemos a este planeta, decimos, che, ¿y se dedican a estudiar en qué se parecen a los animales? No, eso no. No. Comenzando por los psicólogos, los sociólogos, los filósofos, las religiones. Se centran en ese 1%, en la supuesta inteligencia, en la mente, en el alma, la abstracción, 3x4, 12, el lenguaje. Fíjate, ahí se centran. Y lo otro, abandonado, no existe. Si hay algo que los filósofos se han negado a hablar de ello, es de que tenemos un cuerpo. Fíjate, qué increíble. Para nosotros que somos extraterrestres, nos resulta sumamente fácil darnos cuenta de esto, ¿eh? Tengo por acá algunas frases, algunas incluso un poco divertidas. Ya es hora de que algunos de nosotros hagamos la franca admisión de que somos animales. Ese es Lin Yutang, fíjate, el tipo dice algunos de nosotros, ¿eh? Se pone él con sentido del humor, precisamente. Fíjate lo que dice Carl Jung, un tipo que mucho más presentable que nosotros, por cierto. Me conocía a mí mismo lo suficiente para saber que mi diferencia con los animales era solamente de grado, ¿sí? No era cualitativa la diferencia, sino de cantidad, un poco más. Yo soy un poco más inteligente, un poco más terco, tal vez. Y fíjate, también de Jung. Carl Jung ahora va a decir, un psicólogo famosísimo, uno de los grandes psicólogos que se llama, va a decir no solo que somos muy parecidos a los animales y que las diferencias que tenemos son de grados o de matices y no cualitativamente diferentes, sino que va a decir que los animales, en su opinión, se parecen más a Dios, a lo divino, que nosotros mismos. Y él venía de una familia muy cristiana. Está escribiendo él su autobiografía ya cuando era muy mayor. Y hablando de su niñez, él dice, me parecía... El genio siempre pone el me parecía al principio, ¿no? Me parecía que las altas montañas, los ríos, los mares, los árboles, las flores y los animales revelaban más la esencia de Dios que los hombres, con sus ridículos vestidos, con su ordinariez, estrechez mental, vanidad, falsedad y su despreciable egoísmo. Es lo que vemos los extraterrestres cuando llegamos acá a la cultura occidental. Lo que vemos es eso, ¿eh? Que el planeta es muy bello, que hay animales que son magníficos, pero cuando observamos el mundo humano, observamos gritos de enojo en la mayoría de los hogares, por ejemplo, que supuestamente se han formado libremente, por una opción libre. Así que, igual que Jung, no tenemos una tan buena opinión de lo humano, tenemos una mejor opinión de los animales, y entonces nos sorprende doblemente porque Manfred se dedicó estos años a preguntarse por... Ya va. Del humano occidental, ¿no? No metamos a todos los pobres humanos dentro de una clasificación que es cultural. Totalmente. 97, José, 97. Sí, por ahí lo dije mal, estamos hablando de los occidentales, pero bueno, Manfred es occidental y él, como le enseña todo el tiempo su cultura, el humano no es un animal, el humano es otra cosa, es otra categoría, esa es la cultura occidental, eso se llama antropocentrismo, está apuntalado eso por todo el texto, todo el discurso, toda la... imaginería, las religiones, todos encumbran a lo humano como incluso el centro no solo de la Tierra, no solo del sistema solar, sino incluso del universo. No entiendo cómo hay personas que dicen que la infancia es la época más feliz de su vida. En todo caso, para mí no lo fue. Y quizá por eso no creo en el paraíso infantil. Yo recuerdo mi infancia como un periodo largo, interminable, triste, donde el miedo lo llenaba todo. Parece mentira que haya recuerdos que tengan tanta fuerza. La bruja de las palabras. De colección.